Bueno, mi nombre es Diógenes Sánchez, matrícula 2006-8404 de la sección 01. En cuanto a las hojas electrónicas, podríamos decir que con la aparición de estos programas, con asistente incluido para ayudar a realizar una tarea específica, los usuarios han logrado aprender a usar más funciones matemáticas que las que habían soñado manejar, siendo así una persona más valorada en el mercado laboral. Así que no considero que sea obstáculo para el desenvolvimiento diario de un ser humano.